Empecé allí pintando, pero las ruedas y los carros y eso. A brocha y eso. Y en las ruedas se les hacía después unos dibujos y en el carro, ¿no ve cómo está ese? Ya desde que valía uno para algo, pues tenías que ayudar en todo, en lo que pudieras.